Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock.

estamos iniciando este podcast. We'll be right back. Estación Rock. silent echo, a shade without sound. Two eyes in the dark, hoping for light. A path full of hardship opens ahead, taking one final glance. It's time to move on, unable to let it go, but desperate to flee his past. He clings to a better future, his past will not last. Vamos a continuar, que estamos al pendiente de los ustedes, bueno, seguimos con más música, seguimos con nueva música, y nos vamos para más alrededor. Vamos a continuar ahora con esta banda de rock progresivo, ellos son de Lisboa, se llama Herbert Stacking. Esta banda de Against Promotion es una banda de rock progresivo, y el pasado 13 de enero acaban de lanzar su álbum de nuevo titulado como la propia banda se llama económica, se llama Herbert Stacking. Debut es el 1 de este 2025 y este 14 de abril que acaban de publicar el nuevo videoclip de uno de sus temas que tienen en ese concierto. death metal progresivo, originaria de Hungría. Ellos son un death metal de Europa del Este, Midlandsura y un motor en el metal de Thank you. explicar este tema inspirado, pues, bueno, de nuestras historias de que bueno, me puse en contacto con ellos y mandando el saludo de Estela, que es la tecnología que me ha conocido de la historia de Sky Fortler y hemos Hello, Mexico. We are Skyforger. Listen to our new single, Dios Suns, on Estación Rock. Shut down the shites and they really increase this one.

este tema lo fue avanzando como sencillo promocional, ya que pasa en su álbum debut, que se llama Back Tracks, que se va a grabar el próximo 13 de junio, que prácticamente más de un mes ahí va a estar saliendo el material debut, Back Tracks, que se llama este álbum debut, donde va a presentar a la manera solista son absolutamente esta propuesta que nos informan y es muy icónica, pero también porque es que online está bueno, se acaba de agregar, pero se acaba de llevar como dicho a solista en contacto y pues ya nos está empezando a compartir parte del contacto de bandas y bueno, ya estamos prácticamente ya por concluir la primera hora de aquí de este sonido y vamos a cerrar con nuestras dos bandas. La primera que vamos a escuchar es una banda allá de Holanda, de los Países Bajos, que prácticamente se llama Inferital, así se llama la banda Inferital. Aquí es interesante, es una banda de thrash, groove y hardcore metal, varía en estos géneros. Es una banda de cinco formación. Ellos se crearon, se surgió en el 2018. En el 2022, perdón, más reciente todavía, el 2022. Y lo interesante que tienen son estos jóvenes que forman parte de esta banda de Lindas Inferital, que es que ellos ganaron el concurso del Metal Battle. De la versión de Holanda, que hay en los Países Bajos. Usted ya debe saber, porque en Santa Latinoamérica también se hace este concurso de Metal Battle, de la batalla de bandas. Esto es con el fin de sacar a una banda representante de estos países para que vayan a participar y sean parte del cartel del Battle, del Battle Open, que es este festival que ya es famoso a nivel mundial. Que se celebra allá en Alemania. Cada año, bueno, esta banda de Inferital ganó ese concurso de batallas, ¿sí? Hicieron esa edición allá en Holanda. Entonces, su premio fue precisamente representarnos a su país en esta el Bacán a tener el año pasado, del 2024. Ese fue el premio para darse a conocer. Y pues bueno, este 18 de abril, es decir, este día que estamos transmitiendo el programa de aquí de este sonido, están ellos presentando, están debutando su disco, su primer trabajo, su primer álbum. Lo están haciendo público en todas las redes sociales este día 18 de abril. No Regrets, así se llama el material de debut, el primer álbum de estudio de esta banda de Inferital. Así que vamos a escucharlos a los ganadores, como la versión de la banda de los de la batalla de banda, y que le dio el derecho de representar a su país en el barrio Open Air. Una banda, buena propuesta, y bueno, este día están presentando a nivel mundial su primer álbum. Aquí lo tenemos en exclusiva a ustedes en este sonido. This is not a test. This is your emergency broadcast system announcing the commencement of the annual purge sanctioned by the U.S. government. May God be with you. What's up, guys? We are in here all the way from the Netherlands, and you can check out our single Purge right now on Estación Rock. Dear, of your other love, is the void that awaits the glory. talking to the net. You saw God in it. Y los skin y ahora que se acaba se me da la referencia de la banda igual si no se me graba pues venga en redes sociales ahí nosotros nos encontramos en Facebook, en Instagram, ahí está el correo también, entonces mándanos el material así como lo hace Tuxtay y muchas otras bandas que ya directamente ellos se ponen en contacto con nosotros sin necesidad de contacto. El caso de Sky Forger, la banda de Letonia, Peria, Snow, Excel, los temas que y precisamente que esta semana yo les comparto de que ya saben que se trae el programa de la información y que acaban de mandar el de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Cantante de Trapo, y quiero enviar un saludo enorme desde Cuéllar, España, a todos los que seguís, a todos los que escucháis y a todos los que hacen posible Rock Nación. Paso a paso voy pensando, vaya vida perra, hace tiempo que ha perdido el rumbo. las ilusiones se han podrido, se han quedado sin agua. La veleta de los sueños ha dejado de girar. Mosqueado miro al cielo y grito con rabia. Las palabras se las lleva el viento. Verdades y mentiras que voy coleccionando. Desconecto por un rato, necesito respirar. Ay, no me puedo dormir, mi sueño ¿dónde está? Se equivocó de camino. No quiero nada de ti, maldita soledad. Qué cabrón el destino. Sigo en mi sitio, contra marea navegando, no me pueden parar. Ay, no me puedo dormir, mi sueño ¿dónde está? Se equivocó de camino. No quiero nada de ti, maldita soledad. Qué cabrón el destino. Estoy cansado de andar sobre trozos de cristal. Recojo mis maletas, no te quiero ver. No sé qué es el miedo, procuro escapar. Enganchada a su pelo, soy capaz de volar. Estoy cansado de andar sobre trozos de cristal. Recojo mis maletas, no te quiero ver más. No sé qué es el miedo, procuro escapar. Enganchada a su pelo, soy capaz de volar. Hay droga nueva en el barrio, entre ella hagan sus apuestas. Sus hijos también juegan, que pa' eso es internet.

estás escuchando mi mal. Musical, escuchando Estación Rock. Atardece y salgo a la ciudad. Cansado me quiero escapar. Mi camino yo fijo, ensamble del tri que me envuelve y me siento estallar. Con bebida me armo sin más. Con amigos paseo fugaz. La rutina me vale, yo salgo sin miedo, si quiero me pongo a gritar. Levanto la copa y brindo por ti. Levanto la copa y brindo por ti. Se oculta el sol, problemas más. say goodbye. I can't believe this will be our last night. Something inside refuses to accept. You have to go. I wish to feel silence with the sound of your voice. I'll hear your laughter when I try to get some sleep. If I close my eyes, I'll see that smile on your face. Broken my heart, and I don't want to say the time we shared was some mistake. I promise to keep alive the moments we made. I hear your laughter when I try to get some. Yeah. Acá de la banda Mods, directamente desde Puerto Rico, enviándole un saludo a todos los oyentes de Estación Rock. Estamos sumamente contentos y agradecidos por toda su cobertura y su apoyo. Aquí le presentamos Gluttony, el primer sencillo de nuestro disco Septem, que va a estar saliendo este próximo 1 de agosto. Estén pendientes, es bien probable que estemos visitando México este año, así que síganos en las redes. Nos vemos pronto. Y bueno, es una muy buena propuesta para el experimental. Una Colombia que se formó en 2019 y este pasado 15 de abril acaban de lanzar el tema Incluso Confuso. Escuchemos. A su arte, exactamente interesante. Y luego después vamos a escuchar esta banda de Chile. Thank you. Llena tu cabeza de Estación Rock. Estamos en la última hora del programa y todavía nos queda una hora Oh, Kilmer Rock para reventar tus bocinas. Side effects follow, but you never know. Dizzy and I'm a lost control. Por eso, por eso estoy tocando. quiera aproximarte y quemarte a 5 horas por carretera, son 3 horas de aquí hacia la frontera y 2 horas más hacia los hoteles. Ahorita están tocando ahí en la serie de los reyes que ya tienen programadas, que es un show de pop y boom, por ejemplo, con la última festival. El sábado van a estar peleando en Phoenix, Arizona. Ahí está una hora de camino. Phoenix, que es la capital de Arizona. Ahí van a estar el tiempo ahí en Phoenix, como parte de esta serie de fechas y compromisos. Donde los emergentes están dando a conocer y están presentando el segundo, que es el tema algo en bien, vámonos ahorita, seguimos con más buena música y les traigo esta banda de Los Ángeles, California. Bueno, ellos nacieron en el intercambio de Orange, ahí avanzaron en el lugar de Los Ángeles, que se encuentra en Los Ángeles, pero bueno, aquí el detalle es. Es una banda de metal industrial, pero con toques góticos. La verdad es que no solo lo que están haciendo, que se formaron a Los Ángeles, se formaron en 2013. Este próximo 25 de abril estarán lanzando su nuevo álbum titulado Magnum Expire, porque se llama, y habla precisamente de un hotel. Es la temática de este material. La banda se llama Old Frankenstein. Se llama Old Frankenstein. ¿Cómo son? Old Frankenstein, escúchenlo. Suena interesante. A mí me llama la atención. Por eso me lo traigo por acá. Y después vamos a escuchar a una banda de metal melódico, la Via Falling from Grace. Escúchenlo. Let's go. death metal y el logo que escucharon es una canción de Finlandia. Ellos se formaron en 2013 con el demo 2 de 3, y este es el dios en mayo de 2005 para crear su álbum nuevo titulado Arte de Dios. La semana más se espera que salga el 2 de mayo. Vamos a esperar a ver qué diversos juegos esta disquera está aplicada a la medida de aquí que nos acuerdan las bandas de aquí en mi país. Bueno, no sé, es una piedra de un momento para compartirse los juegos, pero Falling From Rain, a mí me gustó que me cambia por la fiesta para mandar que la propuesta de casa suave con vida industrial un poco más arranque, pero es un poco más gente por no avanzar en sus lugares, etcétera, igual me gustó la propuesta que me gustó con la fiesta de la banda de Paul Frankenstein, pero si había un poco de confort, eso que me ha ido a la vida de y en los ángeles. Bien, vamos, vamos a ir cerquita del final de esta edición de los 308 de la vida y en el programa semana tras semana sin fallar de ellos. Vamos a a esta banda de Death Metal Deathcore, que son alemanes de 2008 con 2 EPs, un split y 5 álbumes. Este 4 de abril acaban de lanzar un nuevo sencillo que se llama Deus Ex Ex Ex, Dios, allá en latín Deus Ex Necrotel, una sesión de la banda Necrotel de Alemania, antes de llegar a Montaigne, ahí para que ustedes lo escuchen. Vamos a ver qué tal les parece pues la agresividad y la intensidad de esta banda alemana. Estación Rock. Thank you. Ciro Claudio Castro Luna y a las gracias por la conferencia en este espacio y invitaciones a que nuestra siguiente semana digamos sigan acompañándose en este recorrido porque se lo mejor pues bien, ya la siguiente semana con más rock and roll aquí en Estación Rock. Aquí en Estación Rock. Gracias por seguirnos y seguiremos defendiendo el rock a muerte.